Cristal marca la hora. Llega la hora. Las 21. Desde La Paz, Bolivia, radiodifusoras Cristal, 746-790 kHz onda media, CP48 y CP64, ondas cortas en las bandas de 60 y 49 metros, y nuestra estación diferenciada en 103 MHz, frecuencia modulada estéreo.